Escúchelo, Salvador Allende, discurso en Guadalajara. Un pedacito, ahí va. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva, viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que... La pucha, dan ganas de seguir escuchándolo. Salvador Allende, impresionante, 1972, Universidad de Guadalajara, hablándole a los estudiantes universitarios. Y del otro lado del teléfono nos está escuchando Jorge Muñoz, amigo, compañero, que integra el Comité Salvador Allende aquí en la Argentina, y la Pastoral de Migraciones. Y seguramente a Jorge, como a mí, ¿no?, nos cae una lágrima de emoción de escucharlo al Chicho. Y todo viene a cuento porque este fin de semana, el día viernes, allí en Neuquén, va a ser presentado el libro Allende, compañero presidente, tengo entendido, con tramos de los discursos del expresidente chileno. Jorge Muñoz, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pato, gracias por ese golpe bajo. Escuchar al Chicho es cierto, nos saltan lagrimones cuando lo escuchamos, porque siempre además tan vigente, y en ese diálogo de 2 horas, un poco más, con los estudiantes universitarios en Guadalajara que desbordaron las instalaciones, sentados en el piso, en cualquier lugar, dialogando. Y el Chicho estaba en pleno baile, el 72 ya fue un año muy duro. Claro. Pero bueno, porque tiene siempre tanta vigencia, era bueno hacer este esfuerzo, que lo veníamos amasando hace varios años. Ajá. Porque nos lamentábamos que nunca encontrábamos nada sobre Allende acá en Argentina y menos en la Patagonia. Claro. Hasta que caímos la cuenta de que no teníamos que esperar más, sí, que no teníamos que poner manos a la obra y empezar a hacerlo. Y fruto de eso es este primer librito, que cuando terminé la preselección de textos, va primero leyendo, buscando mucho. Claro, para... Claro, me imagino, ¿no? Claro. Primero para leer mucho, buscar mucho para animarme a escribir sobre Allende. Y en ese proceso es que dije, ¿para qué voy a ponerme a escribir sobre Allende? Que voy a tardar unos cuantos años. Si hay tanto bello de él, de él. Claro. ¿Para qué hablar sobre él si podemos escucharlo a él o leerlo a él? Entonces, este discurso que vos, que ustedes, la Radio Encuentro, nos ofrecía al comienzo de ese, que es larguísimo, está en el libro, el texto completo. Mirá vos. Bajado y está completito. En realidad, cuando terminé el trabajo de preselección, los chicos que diseñaron la editorial Curuf, Jorge, van a salir sin hojitas de que se van agregando al final, un par de hojitas en blanco, al final, al comienzo, más alguna división de capítulos, 760 páginas. No, le digo, no. Es mucho, no, no, claro. Imposible. Porque también en el proceso fuimos amasando la idea de que más bien fuera el libro pequeño, de no mucho más de 100 paginitas, porque lo hace más accesible no solo para la lectura, sino para el precio, para el costo. Claro, claro. Entonces decidimos seleccionar, recortar mucho, igual el primero salió de casi 160 paginitas, pero bueno, la idea es sacar uno por año y hacer una seguidilla de pequeños libros donde podamos leer en principio los primeros años al propio Allende. A pesar de que en este hay un quisimos poner un texto maravilloso de un aniversario del Chicho, de una joven periodista en ese momento, de hace algunos años, un texto bellísimo. Y otro texto bellísimo que es una poesía de muy conocida de Benedetti sobre Salvador Allende. Pero todo lo demás es el Chicho repasando a su riquísimo legado. Y de alguna manera de adherir también a las luchas del pueblo chileno que dieron su última batalla en octubre del 2019 y hoy estamos disfrutando de una convención constituyente que por más que la derecha se empeñe en boicotear, sigue firme caminando y avanzando para abrir las grandes alamedas que el Chicho nos profetizó. Claro. Che, qué interesante esto de relacionar a Salvador Allende, esta selección que vos hiciste de algunos de los discursos del expresidente chileno, con la actualidad, ¿no? Porque además no solamente palabras de Allende, tramos de sus discursos, sino también canciones de aquella época, y por qué no decirlo también, a ver cómo decirlo, gráfica muralística de aquella época, reaparece en estos días en que en Chile se anuncian estos aires nuevos, ¿no? Y estas alamedas que vos decís que se empiezan a abrir, tal cual lo profetizara Salvador Allende, ¿no? Así es, para que transite el hombre libre. Sí, es que yo creo que es inevitable, porque es lo que pasó también en Chile. La izquierda tradicional, que fue gobierno en el post-pinochetismo y en esta larga transición hacia la democracia que esperemos ver empezar a funcionar dentro de poco, lo escondió Allende. Es como que hablar de Allende era mala palabra, claro. O que estaba voto, entonces lo fondearon. En cambio, esta nueva izquierda que está en la Convención Constituyente y que es la que eligió el pueblo para dar vuelta a la página de la historia de Chile y refundar Chile, no, ellos viven citando a Salvador Allende. Claro, claro. O sea, Allende está muy presente en ello. Esta fue una de las alegrías adicionales. Hemos vivido mucha alegría en este momento. Este domingo estuve en un importante encuentro, me renuncié a un viaje a la costa para visitar a mis ahijados en San Antonio. Fin de semana largo, era muy tentador y ya lo teníamos casi decidido. Apareció el primer encuentro presencial post-pandemia, un encuentro político provincial acá en Neuquén. Mira vos. Así que renuncié al viaje a la costa rápidamente y nos fuimos un grupito a participar de ese encuentro de 15 localidades distintas de toda la provincia, lindo, todo el día. Con un choripán al mediodía, muy peroncho. Muy esperanzador, porque hasta ahí salió. Porque una de las cuestiones que conversamos es que nos preocupaba era la... Después, de cuando se va Néstor Kirchner, reaparece la juventud creyendo en la política y militando. Claro. Bueno, han pasado algunos años y hoy pareciera que de nuevo se aleja. De nuevo toma distancia. Pero en Chile parecía que ya no sabíamos qué hacer con ese mismo fenómeno y sin embargo son ellos los que reiteradamente, desde la dictadura de Pinochet en adelante, siempre fueron ellos, los más jóvenes, los que nos fueron dando cada tantos años algunas señales y esa misma señal grandiosa reapareció en octubre del 2019. Claro. Y eran ellos, los más jóvenes. Los que no pedían tonteras, ellos fueron los que acuñaron en eso que se llamó en el octubre de 2019 la revuelta o el estallido social en Chile, una nueva constitución, convención constituyente, ¿no? No eran los 30 pesos de la suba del subte o del metro, era mucho más, era muy claro que sí. Y hoy gracias a eso hoy tenemos convención constituyente y soberana, que nunca la habíamos tenido en más de 200 años de supuesto Estado Nacional. Así es. Independiente. Jorge, yo sé que hubo un tremendo esfuerzo en la elaboración del libro, Y que hubo muchos amigos que te acompañaron también allí, ¿no? Entre ellos, integrantes del Comité Salvador Allende. La presentación es este fin de semana, tengo entendido, el viernes, ¿no? Ahí en la Patronal de Migraciones de Neuquén. Y nos atrasamos un poco porque la teníamos pensada para fin de septiembre, pero iba a ser por Zoom. Ajá, virtual. Mirá vos. Pero veíamos que las condiciones sanitarias permitían cierta rápida flexibilización y sorpresiva flexibilización. Dijimos, pospongamos el Zoom, porque en una de esas nos podemos juntar presencialmente, nos podemos ver, ya, aunque nos cueste abrazarnos todavía, porque es como que estamos, todavía eso está cercenado. Uh-huh. Bueno, pero nos podíamos ver, nos podíamos encontrar presencialmente, y por eso es que lo vamos a hacer este viernes. Y por eso es que además propusimos que cada uno traiga un vinito, nos faltó decir que tal vez sea bueno que cada uno traiga su copita, uh-huh, también por unas cuestiones sanitarias, que nosotros nos íbamos a encargar de llevar algunas empanaditas de horno chilena, esas grandotas, masa casera, sí, claro, qué sé yo, carne picada a cuchillo, ajá, en fin, esa empanada chilena que nos permite acercarnos al chicho, ¿no? Claro. El chicho decía, el socialismo chileno es con vino tinto y empanada. Claro. Jorge, ¿dónde se va a poder conseguir el libro? ¿Cómo puede un oyente que lo está escuchando ahora, porque ya me hacen algunas consultas acá, cómo se puede conseguir el libro? Para los que puedan y quieran aportar, nos pueden escribir, digo, ahí en el caso tuyo ya te nombramos ahí difusor y encargado de recoger eso, darle buenísimo WhatsApp. Al que pueda, a través tuyo, por WhatsApp, le mandamos el CBU para que aporten y paguen el costo que va a tener el libro, no solo de gastos obvios, sino además con un pequeño recargo para poder seguir produciéndolo. Está bien. Pero la idea es que además de al que le guste y quiera todavía tenerlo en papel y lo pueda pagar, después, ya lo hemos hablado con los chicos de la editorial, están plenamente de acuerdo y todos los compañeros del Comité Salvador Allende también, lo vamos a empezar a distribuir y a regalar por internet a quien quiera. Digo, la idea es difundir el legado Salvador Allende. Claro. Y no conseguimos un editorial de chicos jóvenes, soñadores, que comparten plenamente el legado de Salvador Allende, aunque con algunas diferencias, obviamente, como buenos jóvenes, gracias a Dios. Pero no quieren hacer negocio. No, ellos que han montado su editorial no precisamente para ganar plata, sino para difundir este tipo de cuestiones que no difunden las editoriales comerciales. Uh-huh. Y esto no solo es una crítica a las editoriales comerciales, digo, bueno, cada uno hace negocio con lo que le parece, pero esta no es la idea. Entonces, en principio, el que lo quiera tener en papel, el trabajo de diseño de estos chicos de la editorial Curuja ha sido maravilloso, la portada que nos han hecho, después cada capítulo, que son discursos distintos, también hicieron como una pequeña portada para separar un capítulo de otro, y hicieron una selección de fotos maravillosa, un diseño hecho con mucho cariño y con mucha convicción y mucho compromiso. Así que bueno, hicimos una venta anticipada para poder pagar la imprenta y tenerlo en papel lo antes posible, que ya se cerró, obviamente, hace pues solo septiembre, y ahora sale 1.200 pesos el librito. Ah, el perfecto. Que lo tenga, lo paga, y el que no, espere que repongamos y paguemos todo lo que tenemos que pagar. Ajá. Y garanticemos una nueva tirada, y después lo vamos a empezar a regalar vía internet a toda la gente que lo quiera. Perfecto. Perfecto, Jorge. Bueno, felicitaciones. La verdad, una tremenda emoción saber que aquí en la Patagonia se escribe un libro de Allende, con discurso de Allende y sobre Allende. Así que genial. Gracias por ese trabajo y seguimos en contacto. Gracias, Pato, a todos los compañeros y compañeras ahí de Radio Encuentro. Una alegría enorme poder compartir esta otra alegría a través de ustedes con la comunidad de ahí de la zona atlántica. Uh-huh. Y ya empieza a acercarse el veranito, los lindos días, y en una de esas nos vemos por ahí, nos escuchamos, un abrazo y unos mates en la costanera. Sería muy lindo. Sería muy lindo. En esa hermosa costanera que ustedes tienen. Los Así esperamos. Que un abrazo muy grande. Bueno, igualmente para vos. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, muy bien, así comenzamos con Jorge Muñoz, integrante de la Pastoral de Migraciones, pero además integrante del Comité Salvador Allende en la Argentina. Seleccionador de textos de discursos de Allende, que aparecen publicados ahora en un libro que va a ser presentado en la Pastoral de Migraciones este viernes a las 20 horas en la ciudad de Neuquén.